o lo mismo, que no puedas dormir bien. Todo va a estar bien, aunque tú no lo creas. Simplemente el hecho de escucharlos, aunque no hagas nada al respecto, vitaliza tu energía, te recarga de energía, eleva tu energía. ¿Por qué? Porque el contacto con ellos así es. En automático aumenta tu frecuencia o tu energía. Y también quieren que recuerdes que eres uno con ellos. Entonces, siempre están a tu llamado. Siempre van a estar a tu servicio. Entonces, con el simple hecho, de tener la mente abierta a escucharlos, con eso te conectarás con ellos, elevarás tu frecuencia, o será un boost de energía para ti, te hará la vida más ligera, más sencilla, más feliz, y al creer en ti, descubrirte a ti y ayudarte a ti, en automático te conectas con Dios. Te amamos. Esperemos que disfrutes la sección. Siéntete seguro, libre y acompañado, que nosotros siempre estaremos aquí para iluminarte como el sol. Si últimamente te sientes solo, te sientes observado, te sientes limitado, necesitamos que te detengas un momento, que observes hacia afuera, que simplifiques la vida, que te detengas y que sobre todo no digas: es por los demás que estoy aquí, es porque me están haciendo daño. Mejor di: yo me estoy haciendo daño al permitir. Detente, observa, ¿qué estás permitiendo de más? ¿Qué no te deja ver claro? ¿A qué te estás resistiendo? ¿Por qué no quieres avanzar? Cuando no quieres avanzar, es porque no quieras. Tienes tu miedo a perder. Muchas cosas me dicen, pero es muy posible que las cosas no se verán levantar. Los que les no y no te dejan ver a ti. ¿Cuáles los hay despejar hay en ti? Entonces, el ambiente de miedo de cosas, remover cosas, mi madre, sus muertes, es lo más favor. Cuando estos sobrepasan la mente, sobrepasan tu estilo de vida, te produce temor para dar ciertos pan de ser muy sencillos en tu vida diaria, entonces necesitas ayuda. Cuenta con mi metido fiel, Uriel, el ángel Daniel, y sobre todo estaremos al pendiente por las resistencias, a sanar esas resistencias que precisamente son como los candados que no te dejan abrir, que están muy apegados también al ego, pero no nos meteremos en detalles del ego. Mejor pídenos a nosotros que eliminemos esas barreras para que te adentrarte de ti, que tú quieres hacer ese cambio de fuera, no por miedo, porque te acostumbraste a vivir de cierta manera y te sientes raro de vivir mejor. Metatron, Rafael, Ofiel, Alaniso, Uriel. Adelante, Mari. La primera alma, en esta ocasión se toca. Y aquí les invitamos a cómo se convive, disfrutar bien a los demás. Está dejando ver con claridad qué nos impide avanzar. Reflexionemos acerca de nuestros miedos y nuestros apegos. Estos son los temas que toca ahora la Reyes Cápsula Balma. Algo nos toca y que lleguen estas cápsulas al alma según los temas. Y antes de pasar contigo, Francisco, hoy quiero enviar un saludo con mucho cariño a Edith Cerratos y Julio. Ellos son dos seres extraordinarios con una fortaleza increíble. Una mujer ha dado todo por su familia, sumamente amoroso, que está resistiendo situaciones complejas de la vida de su familia. Yo con todo amor y decirles que no están solos, nunca han estado y nunca lo estarán. Y también un saludo a toda la red de apoyo de Edith Cerratos, un grupo de parte de su familia. Gracias por su muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí. Estás escuchando Radio Digital Página de Online. Gusta oírte. Nos gusta escucharte. Nos son placeres. Una pausa. Seguida regresamos. Llama al Wave Radio 254. Pita ayuda legal. Ingrid Echeverría, la abogada con comprensión de las comunidades de años y a temas de inmigración temas para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal. Marito de Cesar, producto en un nacional los esperlos en el Vice West New York, New York. Este video o tiene tus tas propio terapeuta, tanatólogo, gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompañas de duelo, vida, ser querido, empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora a acompañamiento terapéutico y tanatológico. Es de 2 horas presencial. Para hacer tag WhatsApp, más 35. Saludos, Orberg en New Jersey. Les habla Jun Público. Quisiera informar que nuestros servicios están disponibles para todas las citas y realizar sus taxes, sus impuestos. Y el website, el www.expertascorp. Muchas gracias. Será podando el mensaje de Omer Balaken. Esta es tu emisora. Un espacio contra. Estás escuchando la nueva la radio online. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Dora, María Librada y Nojo. Son exactamente. Diez y 40 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 68. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 20 grados Celsius. Y estamos de regreso, si recién nos sintoniza, lo invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecido por brindar herencia. Les recordamos que si no les es posible escuchar, podrán escuchar la grabación del programa cuantas veces ustedes les den. Nuestro programa grabado en nuestro canal de la página Archive, como Luna 9 Radio Digital, sin bajar ningún programa. Continuemos con nuestro programa. Y el tema que nos ocupa el día de hoy, el lenguaje de las estrellas. Francisco, hoy vamos a aprender de nuestra invitada del día de hoy sobre un tema muy interesante. Así es, María Luisa, esta mañana el gusto de contar con la presencia de nuestra invitada especial. Ella es Cristina Torres, comunicadora del lenguaje de las estrellas, caminante del autoconocimiento y creadora de realidades. Acompaña a reconectar con el alma, con lecturas e intuología chamánica, evolutiva, terapeuta de liberación de pericardio, la OBC, terapeuta cuántica, voluntaria de la Fundación René May, emocional de generación artística con Metujado. Bienvenida, Brescia. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, y muy agradecida, por supuesto, por la invitación. Para ti, quiso que estés en la parte, ¿qué podrías compartir con nosotros sobre tu historia de vida y la labor que realizas? Bien, como historia de vida, pues podría decir que desde niña la energía que me representa es la de la curiosidad, ya que nací bajo un sol y un ascendente geminiano. Y bueno, siempre me recuerdo mirando a las estrellas porque siempre sentía que esa inmensidad pues como que me atraía, ¿no? Y que era más de allí que de aquí. Pero en cualquier caso, en este recorrido que me ha traído hasta aquí, sobre todo lo que fui descubriendo es que parecía no encajar en ningún lugar. Y el descubrir que si no ocupas tu propio lugar, porque es el único que puedes ocupar, están cogidos, pero que eso te permite por fin el liberarte de muchos condicionamientos y poder expresarte desde libertad. Muchísimas gracias por lo que nos compartes. A mí me ponerme etiquetas, ya digo, mi energía, y lo he ido descubriendo de a poco, era no encasillarme en nada, es decir, es permitirme esa adaptabilidad, ¿no? Esa mutabilidad de poder ir siendo conforme iban llegando esas informaciones o lo que iba llegando de manera interior, es decir, mi camino en ese primer despertar que yo recuerde, que precisamente vino de la mano de mi hija, luego he comprendido a través de la astrología para qué venía el alma de mi hija a mi vida y qué es lo que iba a realizar en mi propio viaje. Esos primeros 15 años, desde ese primer despertar, así que recuerde, muy movilizador, fueron 15 años en los que caminé en solitario, donde no había un guía, un acompañante en el cual poder compartir qué es lo que me estaba pasando en mi vida y por qué de pronto parecía que hablaba otro idioma diferente de mi entorno y donde no podía sentir conexión. Luego fui descubriendo que es mi propia alma la que lo que pretendía era que indagara en mi interior, o sea, que fuera al encuentro de ese autoconocimiento y donde esos guías y acompañantes venían siendo a través de los libros o de la propia información o la propia intuición con la que me iba conectando. Siempre he sido muy autodidacta en todos los ámbitos de mi vida y la astrología llegó a mí como propiamente hará unos 11 años y de hecho fui aprendiendo de manera autodidacta a través de conectar, escuchar a diferentes astrólogos, astrólogas, en diferentes fuentes, ir bebiendo. Es mi naturaleza ir absorbiendo conocimientos para poder simplificar. Es decir, es como si yo me dedicara a leer los libros para luego poder trasladar la información resumida. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina, para quienes no estamos tan relacionados con el tema del día de hoy, ¿cómo podríamos definir la astrología? Bien, la astrología para mí, a través de muchas herramientas que fueron llegando a mi vida, que cada una de ellas, yo siempre he utilizado mi propia mente como ese laboratorio, ¿no?, donde poder investigar. Me siento más investigadora de la vida que otra cosa, ¿no? Y la astrología para mí es una herramienta, como todo, que, al cual le puedes dar la utilidad. Es decir, yo no siento que nada sea predictivo ni que determine. No me gustan los determinismos ni nada que prediga el que condicione mi vida. Cuando algo pasa de ser una herramienta a un condicionante, ya es como que dejas de ejercer tu propio libre albedrío. Entonces, para mí la astrología es una herramienta de autoconocimiento donde cada uno le puede dar una interpretación, donde se baja una información, eso es lo que yo realizo, donde se baja una información, lo que precisa a lo mejor la persona en ese momento. No hace falta bajar toda la información, no es necesaria, porque al final demasiada información lo que hace es desvirtuarte y distraerte del propio propósito. Entonces, como digo, es una herramienta de autoconocimiento. Para mí ha sido muy y sigue siendo muy útil de entre todas las que han ido llegando a mí, porque me ha podido traer muchísimo sentido a mi vida, y habré visto infinidad de veces mi propia carta, que aún a día de hoy la sigo mirando y me sigue sorprendiendo de decir cómo no he podido ver esto, ¿no? Y para mí esa es la gracia y la magia de sorprender. Has visto infinidad de veces porque cada vez lo vas viendo desde una conciencia diferente. Y aun cuando veas el mismo escenario una y otra vez, siempre lo vas a ver desde un punto diferente porque tú ya nunca eres la misma persona. Muchísimas gracias. Interesante el que nos traslades la importancia de verlo como una herramienta y no como algo predictivo, que efectivamente pues podemos sentir que nos limita o nos cuarta nuestro libre albedrío. Muchísimas gracias, Cristina. Y por favor, compártanos, ¿qué es ser una comunidad de lectura? No me gustan mucho los tecnicismos. Bueno, siempre he sido una persona, una niña, crecí siendo una niña bastante rebelde, y donde los convencionalismos y los jerarquismos y todo lo que los autoritarismos, o sea, siempre me he rebelado ante todo ello. Entonces, algo que he descubierto, porque precisamente vengo de una niñez donde todo era un ambiente muy restrictivo, muy autoritario, pero claro, todo tenía un sentido, por eso elegimos como almas nacer en esos ámbitos familiares, precisamente para poder romper esos condicionamientos y limitaciones que traemos como equipaje de alma de otras vidas. Para mí, en este caso, la astrología es la interpretación. Es decir, yo no me siento definir como astróloga, más bien precisamente como comunicadora de este lenguaje, que es un lenguaje arquetípico al final, y es como, en vez de tanto convencionalismo o tanto tecnicismo, prefiero como dejarlo un poco más abierto a la interpretación. Y al final, cuando estás haciendo, o por lo menos yo, cuando estoy haciendo una sesión, es esa interacturación, ¿no? No que se convierta como en un monólogo donde estás dando una información y la otra persona se tiene que limitar a escuchar, ¿no? Tiene que haber eso, un compartir cómo lo sientes, cómo se siente esto que te digo, porque al final uno puede traer una información, la otra persona a lo mejor no lo siente así, pero también hemos de hacer un ejercicio de honestidad, de que a veces no queremos escuchar lo que no quiere ser escuchado, pero ya en su tiempo y espacio y al ritmo de cada persona, se va encajando y va llegando cuando está dispuesto a escuchar lo que tiene que ser escuchado. Muchísimas gracias. Cristina, cuéntenos por favor, amado, su vida personal, el comprender el lenguaje de las estrellas. A lo largo de todos estos años, los que, como digo, pues iba bebiendo de cada fuente y donde de pronto hace a dar esas interpretaciones, bueno, sí que había de decir, no, esto no lo estás haciendo bien, porque ahí surge un poco el síndrome del impostor, ¿no? Donde tú no eres un profesional. Y así que es verdad que lo más es validar esa voz interna. Eso es lo que quizá más me ha costado, porque nosotros venimos con una cosmogonía de creencias, un sistema de creencias, y para mí es desmontar todo ese sistema de creencias. Y entonces, ¿qué ocurre en ese camino? De pronto van llegando a ti personas donde esa nueva espiritualidad te va implantando otro sistema de creencias que además te siguen alejando de tu propia esencia, con lo cual tienes que seguir desmontando esas creencias. En este caso, al final, a donde llego es a validar esa voz interna y a conectar con mi sentir, porque fíjate que nadie más que uno mismo para realmente saber qué está sintiendo y si eso se siente bien o no se siente bien, si se acomoda o no a ese interior, ¿no? A mí me transformó y me sigue transformando y me sigue sorprendiendo y fascinando cómo puedo ir ubicando la energía disponible que hay en cada momento para acompañar en ese fluir, porque hay dos maneras de vivirlo, es en resistencia o en fluidez. El poder ver la energía disponible que hay en cada momento y en qué ámbito de mi vida está operando con esos personajillos que son los planetas, que son personajes que operan dentro nuestro, el poder ver no impide, o sea, no evita el queso, pero sí puedo acompañarme en mi propio proceso a poder verlo. Y eso, el poder ver muchísimas cosas de lo que he transitado en mi vida, no es que me dé una conformidad, pero sí de alguna manera me facilita ese autoconocimiento para poder abrir aún más y expandir aún más esa conciencia de que no somos solo eso que vemos, sino que somos algo mucho más grande que no se ve. Muchísimas gracias, Cristina. Qué valiosos aprendizajes nos comparte. Efectivamente, yo creo que en algún punto de nuestra historia de vida llegamos a esta comprensión de que somos algo más de lo que nuestros ojos pueden ver. Muchísimas gracias. Vamos, Francisco. Y vamos disfrutando de charla haciendo juntos de Luna 9 Radio Digital. No sin antes recordarles que tenemos en nuestra encuesta, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y también en Facebook. Esta mañana estamos preguntándole a nuestra querida audiencia, ¿qué entiendes por lenguaje de las estrellas? Opción A, un lenguaje simbólico. Opción B, un modo de conexión espiritual. Opción C, una forma de sabiduría antigua. Opción D, no lo sé, nunca lo había pensado. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Y al final del conversatorio vamos a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Agradecemos a quienes ya están activamente participando y ahí estamos viendo que por el momento la mayoría está entre la opción B y la opción C. Así que vamos a ver al final qué es lo que nuestra

Estás escuchando el origen de la radio. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Tamente. 11:04. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 71 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 70. Es decir, estamos en 22 grados Celsius con una térmica de 21 grados Celsius. Estamos de regreso, si es que recién nos sintoniza, lo invitamos a disfrutar con nosotros del café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá. Estamos teniendo una interesante charla junto con nuestra invitada especial del día de hoy, Cristina Torres, sobre el tema El lenguaje de las estrellas. Contigo, María. Gracias, Francisco. Así es, estamos teniendo una interesante charla con Cristina sobre lenguajes. Cristina, por favor, ¿qué enfoque astrológico es el que manejas y en qué consiste? Bien, después de tantas herramientas como fueron llegando a mi vida en estos casi 30 años de caminar, en el autoconocimiento me refiero, después de muchas fuentes diferentes, porque en la astrología hay diferentes vertientes, lo que de pronto llegó a mí el año pasado, nunca había sentido el estudiar o el profundizar en la astrología, porque sentía como que no había nada que me atrajera lo suficiente, ¿no?, como para profundizar más. Y de pronto el año pasado apareció ante mí una astróloga, que es mentora también, y bueno, como yo siento que nada es casualidad, porque hay todo lo que con quien nos conectamos y nos relacionamos, todos son pactos de alma, que antes de venir aquí ya estaba pactado, que nos íbamos a ir encontrando a lo largo de nuestra vida para ir recordándonos cosas mutuamente o para cumplir un propósito específico en nuestras vidas. Como digo, llegó a mí esta persona, Mar Guerrero, con la cual ofrecía astrología chamánica evolutiva. Y lo sentí, mi corazón me dijo, aquí es. Y bueno, empecé el año pasado con ella. Tiene una manera diferente, de una visión diferente. Y lo que más me conectó con ella, luego lo he hablado con Mar, es precisamente que ella no es de certificados. Es decir, una cosa que me dijo y caló muy hondo y fue lo que me hizo estar hoy aquí, es que nadie tiene que certificar que tú sabes lo que sabes, porque ya lo sabes. Entonces, para eso no necesitas un certificado a decir lo que ya sabes, porque simplemente lo que es a dar, algo que está en tu interior y estás permitiendo que aflore, ¿no? Entonces, bueno, pues con ella estuve haciendo diferentes, vamos a poner cursos, y acabé haciendo como una mini mentoría, pero sobre todo con ella, o a través de ella o de su mano, lo que me he atrevido es a salir al mundo, o digo, astrología hecha a mi manera. Ahí hay una fusión de muchas herramientas que he venido utilizando en mí durante todo este tiempo, y porque parte del chamanismo, como se pueda entender, para mí el chamanismo es una persona que acompaña en procesos de transformación del alma y sobre todo a conectar con el alma. Y bueno, de hecho, pues como conectó, como digo, muchísimo conmigo, y esto es lo que realmente siento ofrecer, porque mucho pues, lo que ves en este mundo aparente, y lo que no se ve en esa parte metafísica, y sobre todo a ver esos personajes, esos planetas de esa manera con la que yo los sentía, ¿no? Tengo que decir que mi medio cielo, aunque no se sepa lo que es, el medio cielo es cómo quieres salir tú al mundo, ¿no? Esa vocación de alma que tú quieres traer al mundo. Mi medio cielo está en Acuario, y eso quiere decir que esa manera de salir al mundo es diferente, es a tu manera, como tú lo sientes, no como está establecido. Conectó en todos los niveles conmigo y es lo que me ha permitido atreverme a estar hoy aquí hablando en público por primera vez de todo esto, cuando me ha costado muchísimo, pero sé lo que mi alma me está pidiendo en estos momentos, así que es total devoción a lo que mi alma ha venido a expresar aquí y lo que quiere de mí, así que me entrego totalmente a ello. Cuéntenos una carta natal y qué datos se requieren para realizarla. Una carta natal es un mapa, es un mandala, un mapa de ruta. Tú no eres tu carta natal, eres lo que hay oculto detrás de la carta natal. La carta natal se presenta como un mapa donde hay 12 porciones, 12 casas, donde hay unos personajes que son los planetas, que esos son aspectos de la personalidad, cómo operan, y luego hay unos signos. Entonces, los signos es viendo lo que sucede dentro de la casa. La casa es en qué ámbito de tu vida, pues puede ser en el mundo laboral, en el mundo de las relaciones, en tu mundo interior, qué es lo que está sucediendo y de qué manera, y los personajes es cómo operan dentro de ti. Y para mí el alma elige unas coordenadas específicas para bajar y construir un avatar. El avatar es este cuerpo. Y lo elige en base a todo ese equipaje que trae álmico de otras vidas, que hemos ido conformando un personaje, y donde ese personaje nos ha ido alejando de lo que es nuestra esencia. Porque veréis, para mí el cuerpo es el contenedor del alma, y el alma a su vez es el contenedor de lo que es nuestra chispa divina, espíritu, o esa porción de la totalidad que somos realmente, ¿no? Entonces, para que nuestro espíritu, nuestra esencia, se pueda expresar cada vez más en nuestra vida, tenemos que ir liberando el alma de equipaje, de bagaje, de aspectos de personalidad acumulados que lo que hacen es tapar y desconectarnos de esa esencia. Entonces, para mí, ¿qué es ese mandala? Son las directrices para poder desmontar este personaje, para ir quitando capas de personalidad que nos alejan de nuestra esencia y para que cada vez más nuestra esencia se pueda ir expresando más en comunión con todo lo que somos. Muchísimas gracias, Cristina. En mi persona me estás ampliando un panorama de una información que no conozco mucho, para ser honesta. Te agradezco el cómo lo transmites. Es una forma muy clara que a mí me está dejando pues una mirada mucho más amplia de lo que es la astrología. Muchísimas gracias, Cristina. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles son los motivos por los que te suelen solicitar una consulta como comunicadora del lenguaje de las estrellas? ¿Qué es lo que suele llevar a una persona a pedir una cita contigo? Bueno, puede haber muchos motivos, a veces la propia curiosidad, pero en cualquier caso, en el entorno o las personas a las que han conectado conmigo, porque esto también es otra cosa a tener en cuenta, no todo es para todos. Porque al final realmente lo que te lleva a realizar algo con una persona en concreto es porque estás en resonancia, energéticamente hablando. Entonces, por ejemplo, decir que en una calle hay 5 zapaterías y en una de ellas se acumula muchísima gente a comprar y en el resto pues como que... Pues, qué curioso, ¿no? Que cómo puede ser que solo en una entre tanta gente y en el resto no. Porque es por resonancia, es donde a ti te llama, donde a ti te lleva, porque es ahí donde hay algo que te conecta con esa persona, con esa voz, y es algo que ya está pactado así. Entonces, muchas veces nos empeñamos en hacer cosas o en ofrecer cosas cuando realmente lo que tenemos que aprender sobre todo es a magnetizar. O sea, estamos tanto en nuestro Marte accionando y direccionando que nos olvidamos muchísimo de nuestra Venus, que es la que magnetiza y atrae, ¿no? Y ahí tiene que haber esa compensación. Pero en cualquier caso, las personas que vienen, bueno, pues en realidad pues puede ser porque cuando tú estás ya en un momento que ya no sabes hacia dónde ir o qué hacer o qué pasos dar o que has probado diferentes herramientas y de pronto, pues bueno, te oyen hablar o estás hablando, yo como enseguida me sale todo el tema astrológico, tengo que reconocerlo, pues bueno, de pronto es, ostras, quiero hacer una sesión contigo. Entonces yo siempre pongo por delante, yo no hago lecturas de carta natal, yo lo que hago son consultas astrológicas y voy a traer lo que en este momento es, bueno, más necesario o que precisas saber. Entonces no es necesario hacer una lectura de toda una carta porque aparte de que llevaría un tiempo infinito, no hay ningún astrólogo que te haga una lectura de carta natal completa porque ya digo, sería inviable. Entonces yo lo que sí que hago son sesiones donde de pronto pues la información más importante o a lo mejor te dicen, pues mira, es que en este ámbito de mi vida ahora mismo estoy estancada. Como por ejemplo, una amiga del círculo Casa Luna, pues que, bueno, me habla del trabajo, y resulta que no es el trabajo el tema viene de otro lugar, ¿no? Y no es que tenga que trabajar el tema de su mundo laboral, es que tiene que trabajar otra cosa y de pronto lo otro se resolverá trabajando lo que es el origen que ocasiona el que se sienta de esa manera dentro del mundo laboral. Muchísimas gracias, Cristina. A mí me gustaría que nos compartieras, Cristina, cómo es que se relaciona o cómo podemos comprender la relación de la astrología con la naturaleza y la espiritualidad. Bueno, en la astrología se trabaja, está todo incluido, porque trabajas pues, con los cuatro elementos, bueno, con los cinco, porque lo que está en el medio eres tú, es el Eterno y la Tierra. Pero trabajas con todos los elementos, con los cuatro elementos, por lo tanto, todo tiene esa conexión con la naturaleza, porque esos cuatro elementos eres tú quien los conforma, ¿no? Eres el aire a través de los pensamientos, eres el fuego con ese fuego interior creador que es el que te permite todas las creaciones, ya sean de hijos, proyectos, estamos continuamente creando nuestra propia vida. Entonces somos seres creadores en constante movimiento. Esas aguas internas que nos conectan con el mundo acuático, ¿no? Y también pues la tierra, evidentemente, que es esta materia, este cuerpo, ¿no? Que es, nos viene de la tierra. Y la espiritualidad, pues es espíritu, todo es espiritualidad, todo es espíritu. Nos han hecho entender o nos han hecho creer que ser espiritual era pues cuando estabas muy volado, ¿no? Muy conectado con el cosmos y entonces no había ningún, había una desconexión total con la tierra y no, todo es espiritual porque en todo lo que hay, en lo que estamos viendo, todo es espiritual, hasta la televisión, hasta un aparato de televisión es espiritual porque lo estás creando todo a través del espíritu. Entonces no hay nada rechazable ahí fuera porque tú lo estás creando. Si tú lo estás creando y lo estás rechazando tus propias creaciones y te estás perdiendo la oportunidad de poder vivir esa experiencia. El alma lo que quiere, lo que viene aquí es a vivir las experiencias, a esta vida humana, ser humano. Ya lo somos espíritu. Entonces, de lo que se trata de este viaje de paso, es aprender a ser humanos. Y realmente en este momento preciso que estamos viviendo, somos nosotros mismos a quienes nos estábamos esperando. Nosotros somos los agentes de cambio, somos los catalizadores del cambio hacia la nueva humanidad. Pero todo ello comporta el dejar de estar volado en el cosmos y conectarte a la Tierra y ser ese puente de unión que baja el cielo a la Tierra, ese pilar de luz que ancla la luz en la Tierra, conectar en ese campo electromagnético que somos, esa electricidad que nos viene del Padre Sol, con ese magnetismo que viene de la Tierra. Y ahí es cuando realmente estamos cumpliendo el propósito real, ser ese anclaje de luz en la Tierra que tan necesaria es ahora mismo. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante, sobre todo muy enriquecedor su conocimiento. Gracias. ¿Cómo puede ayudarnos la astrología a transitar tiempos de crisis e incertidumbre? Cuéntenos, por favor. Bien, la carta natal, el mapa de nacimiento, dijéramos, nos trae unas coordenadas. Y bueno, ahí pues vienen, sobre todo, a mí con lo que más me gusta, a mí me encanta trabajar con Plutón. Plutón es el chamán, es el transformador. Y cuando te haces amigo de tus... cuando te atreves y te acompañas a bajar a los infiernos para esos nuevos renaceres, ya no te da miedo. No te dan miedo ni los cambios ni las transformaciones porque realmente te conviertes en un chamán donde tú mismo te acompañas a tus propias transformaciones. Este mapa de nacimiento, vamos a ponerle así, tiene unas progresiones. Cada año va progresando un grado, con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que pues a la vuelta de donde estás ahora parado, por ejemplo, yo a mis 58 años, ahora evidentemente ese mapa ha ido progresando. Si yo de nacimiento, eso lo voy a tener siempre de base, tengo un ascendente y un sol en Géminis, pues ahora donde estoy parada en esa progresión, mi ascendente es otro. ¿Qué quiere decir? Que sin obviar lo que vienes a trabajar para desmontar y volver a reconectar con ese mapa de nacimiento, sí también puedes ver dónde estás parado ahora y qué energías piden ser integradas. Luego tenemos que tener en cuenta los tránsitos planetarios, porque tú tienes unos planetas de nacimiento que están ubicados en un signo y en una casa, y en esa progresión esos planetas están ubicados de diferente manera. Y luego también hay las transiciones planetarias continuas. Por ejemplo, si yo de nacimiento tengo a Neptuno en mi casa 6 en Escorpio, de tránsito ha estado Neptuno en Piscis y ahora ha entrado en Aries. ¿Qué quiere decir? Que seguir trabajando mi Neptuno en Escorpio de nacimiento, pero a la vez hay unas activaciones de ese Neptuno de tránsito en el signo de Aries ahora que ha entrado, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues que constantemente están habiendo activaciones, con lo cual constantemente estamos viviendo ritos de paso, transformaciones, o lo que se denomina en México parteaguas, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta, ¿pero y esto cuándo se acaba? Es que esto no se acaba ni cuando te vas, porque el alma sigue evolucionando. Entonces, nosotros no hemos venido aquí a ponernos cómodos y a ver cómo la vida transite, a ser desde ese tránsito, a frecuentar. Para nosotros venimos a este planeta, a esta tierra, en esa frecuencia, en esa experiencia, porque no es hacernos cómodos. Escuchamos esa verdad, Cristina, el ser humano quiere sentirse seguro, cómodo y pues... llega un momento en nuestra vida en que nos toca comprender que no hemos venido a eso. Muchísimas gracias, Cristina. Y me gustaría preguntarte, ¿hay alguna fecha o momento en nuestra vida en que recomiendas solicitar una consulta de astrología? En principio, cualquier momento es, bueno, al final es, yo siempre digo que es lo que uno se deje sentir y guiar hacia los lugares donde lo sienta, ¿no? Por ejemplo, pues yo en este acompañamiento que hago con mi hermana, con mi hija, o en estos acompañamientos en general, a mí no me gusta decirle a nadie lo que tiene que hacer ni cuándo lo tiene que hacer, porque verás, incluso con mis seres queridos, los siento como familia, porque son mi familia, pero ha tenido que haber un proceso de reconocimiento de alma. Y eso lo que quiero decir es respetar los procesos de cada uno. Yo podría leerle la carta a mi hija y decirle lo que está transitando, pero ella no me lo ha pedido, con lo cual no soy yo quien para decirle el qué ni el cuándo. Además, algo que siempre le repito es, cuando quieras algo, pídelo, porque es importante aprender a pedir ayuda, porque cuando la ayuda es ofrecida sin ser pedida, no es valorada ni reconocida. ¿Por qué? Porque lo está haciendo uno desde la pretensión de saber mejor lo que necesita el otro. Como partimos de la base de que cada alma ha venido a transitar lo que no sabemos, porque cada uno viene con su verdad, para mí el respeto ante todo por el proceso de alma de cada uno, es, vamos, no es negociable. Entonces, hay quien puede pedir una carta, pues, para su hijo recién nacido, o de pronto alguien regalarle, pues, una carta, pues, o una lectura, pues, a una amiga o a su pareja. O bueno, simplemente, pues, porque en ese momento de pronto alguien te ha dicho algo y te ha reconectado y dices, ay, pues mira, siento curiosidad, o voy a ver ¿Qué información me puede traer en este momento, ¿no? Sí que hay puntos claves en la vida, hay ciertos puntos donde se viven ciertas activaciones o ciertos ritos de paso que se sienten muy fuertes interiormente y son muy removedores y transformadores, sobre todo cuando tenemos ese primer retorno de Saturno, que es entre los 28 o 30 años, y se une con un retorno nodal inverso. Eso puede ser muy removedor, muchísimo, y muy transformador, porque son todo lo que tenga que ver con los puntos nodales son momentos de evolución sí o sí. O, por ejemplo, la gran crisis que vivimos, que le dicen la crisis de los 42, pero no es como tal, vivimos una gran crisis, es de los 40 a los 45, porque ese es el periodo en el cual de pronto sentimos como todo se vuelca, todo porque hay como una gran crisis existencial. Es cuando realmente hay un gran llamado de alma y está queriendo ser escuchada ese alma y que haya una conexión espiritual. Y es muy importante ese periodo porque va a haber un retorno que nos va a remover muchísimo, muchísimo. Y entonces se puede sentir como que de pronto no sé qué hago aquí, no sé qué me he perdido, no sé de dónde vengo, no me siento yo, no me conecto con quien está a mi alrededor. Y bueno, pues de pronto puedes sentir que no. Eso, voy a ver qué pasa, si astrológicamente me pueden decir algo al respecto o cualquier momento es bueno, simplemente por hacer un regalo. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina, y la astrología no solamente sirve en lo personal, sino también se puede tener información que nos aporta la astrología, por ejemplo, para el momento que estamos viviendo en el año a nivel mundial, por ejemplo, o a nivel de comunidad. ¿Es así? Por ejemplo, ¿qué nos podrías compartir sobre la energía que esté siendo dominante en este año 2025? Bien, respecto a lo que comentas, Mari, sí que hay personas que se dedican a hacer astrología humanística, astrología mundial, y se dedican, pues eso, sobre todo a estudiar todo lo que es la geopolítica o los movimientos que hay en los países, en los cambios de gobierno, y luego pues que también investigan, indagan en cada país, tiene su propio signo y los movimientos de los planetas, cómo pueden conformarlo, todo eso, de hecho, los reyes en la antigüedad, no sé si igual lo siguen haciendo ahora, siempre iban acompañados de esos grandes estudiosos de la astrología. Y donde no hacían ningún movimiento, si a lo mejor no les decían que era apropiado, pues a lo mejor una coronación o un casamiento. Es decir, que todos en toda la historia precisamente se guiaban a través de los movimientos planetarios en cuanto era mejor, ¿no?, moverse. Este año 2025, teniendo en cuenta también que el 2025 es un año 9, ¿qué quiere decir? Que son cierre de ciclos. Este año, 2025, estamos cerrando ciclos que iniciamos en el 2016. Se están cerrando etapas que tienen que ser cerradas. Y este año en particular, marzo era el que traía, parece ser, los movimientos más complejos, bueno, sobre todo porque cuando entramos en temporada de eclipse, que normalmente dura un par de meses, dentro de esa temporada es el momento más evolutivo, ¿no? Y sobre todo kármico. Todo lo que toque los puntos nodales tiene que ver con temas kármicos. Pero bueno, parece que abril ha sido también bastante movido. Y sí que la semana pasada fue quizá la más tensa de todo el año y aún durará hasta mediados de mayo, así porque se daba como lo que se denomina una cuadratura fija, donde estaban involucrados pues Plutón, Marte, Lilith y la Luna, evidentemente. Y esa cuadratura interiormente para nosotros se puede sentir como algo que sientes que se quiere romper, puede surgir como mucha rabia, mucha ira, mucha tensión, estar todo como a flor de piel y de pronto, dependiendo de cómo se ve esa cuadratura para ti, en qué ámbitos de tu vida, pues puede sentirse como más explosivo, mucho más movimiento, más removedor, pues a lo mejor dentro de tu mundo laboral o dentro de tu mundo familiar o de pareja, dependiendo un poco de dónde te esté tocando esa tensión interna. Entonces, esto ya digo que dura más o menos hasta mediados de mayo, pero hay que tener siempre en cuenta, a mí no me gustan ni los temas apocalípticos ni los catastrofismos, ¿no? Yo siempre lo prefiero sentir como oportunidades de cambio y evolución. Porque, como decía antes, nosotros no venimos a estar estáticos, somos orgánicos. Entonces, todo lo orgánico tiende al movimiento. Todo lo que uno quiera paralizar, como por ejemplo una relación, hoy quiero que toda la vida sea así esta relación porque es perfecta. No, si se queda toda la vida así no es perfecta porque no se está moviendo. Todo se tiene que actualizar, todo tiene que ser revisado, todo tiene que ser visto desde el momento en el que soy ahora, porque la conciencia que soy ahora no soy la conciencia que era ni hace 6 meses. Entonces, a lo mejor, incluso muchas veces digo, jo, me levanto esta mañana, que al mediodía ya no me parece tan buena idea, y ya por la noche digo, pues como que no la siento, no era tan buena esta idea, ¿no? Por eso digo que al final todo lo que tenga que ver, sobre todo con Plutón es el que nos muestra las sombras más profundas, sobre todo lo que tenga que ver con los abusos de poder, las manipulaciones, y precisamente si lo que estamos viendo a nivel mundial es todo eso, es porque Plutón en Acuario tiene que ver con las sombras, lo más oscuro, lo más profundo de la humanidad en general. Y todo el mundo se resistía a decir, bueno, qué bien, ahora que Plutón sale de Capricornio, que ha estado desde el 2008, ha estado desmontando todo lo establecido, entra en Acuario, qué bien, qué liviano. No es nada liviano, porque Plutón va a sacar a la luz toda la polaridad. Y a mí me parece maravilloso, porque es que va a salir lo de... Somos todo, somos luces y sombras. Es que solo podemos reconocer nuestra luz a través de poder reconocer y abrazar nuestras sombras. Es que no queda de otra. No somos seres de luz, somos seres de luz, evidentemente en esencia, de donde venimos, del origen, de la totalidad, de esa unión con el cosmos. Aquí estamos viviendo una dualidad. Entonces hemos de aceptar que somos luz, somos sombra, somos noche, somos día, lo somos todo. Y es abrazarlo todo, porque si no nos seguimos polarizando. Y quien se polarice creyendo que es solo un ser de luz, todavía no está entendiendo realmente qué está haciendo aquí. Muchísimas gracias, Cristina. Muy interesante lo que nos compartes. Híjole, yo creo que este es un tema bien profundo y quizás da para mucho más. Nos dejas así como con un deseo de seguir hablando de este tema. Ya tendremos otras oportunidades para que nos amplíes respecto a esta luz y esta sombra que somos y que efectivamente Este año nos invita a abrazar nuestras dos polaridades justamente para no entrar en polaridades. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya tendremos más oportunidad de hablar de este tema y creo que la mirada que tú nos aportas es muy saludable, el hecho de ver estos momentos como oportunidades de crecimiento. Muchas, muchas gracias. Cristina, y estando aquí tú, que vives en España, no puedo dejar de pasar esta oportunidad de preguntarte desde la astrología cómo comprender el apagón sucedido esta semana en España, Portugal y Francia. Estando en España, además, tú, ¿cómo lo viviste? Bueno, teniendo en cuenta que Urano está en Tauro desde el 2018, de hecho ya va a salir, va a entrar en Géminis ahora en julio. Urano es, representa el despertar, es el despertador de conciencia. Y es eléctrico. Cada vez que hay una activación con Urano, se le llama uranazo, precisamente porque si estabas yendo caminando hacia un lugar, de pronto te ves caminando hacia otro lugar, no sabes por qué ni cómo. Y eso, a eso se le llama uranazo, porque de pronto hay un cambio brusco e inesperado y eso te está llevando pues no a donde tú quieres, sino a donde necesitas ir. Entonces, Urano en Tauro, Tauro siendo un signo fijo al que le cuesta infinito los cambios, porque es muy conservador y además quiere retener porque le cuesta muchísimo las pérdidas. Urano ha sido una invitación total y absoluta a cambiar, un cambio constante. Tauro es la Tierra, es la conexión con la Tierra, es el primer signo es que materializa. Si Aries es donde damos el primer aliento de vida y salimos al mundo atravesando el portal que la madre nos ofrece para vestirnos con este traje, de pronto en Tauro nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo y que además olemos, sentimos, oímos, o sea, es un festival de los sentidos. Tauro es conexión con la Tierra, todo lo que tiene que ver con la Tierra. Y con Urano, en este paso que ya va a salir, ha sido cambios constantes con todo lo que tiene que ver con recursos de la Tierra. De hecho, lo hemos estado viendo, ¿no? Como de pronto ha ido transformándose todo, cambiando todo, y de pronto parece que los recursos naturales, la Tierra es un lugar de recursos infinitos, inacabables. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer que estamos agotando los recursos de la Tierra cuando no es así. Lo que pasa es que lo que aquí, hacia donde nos quieren llevar, es a creer que precisamente en esa carencia de recursos, pues todo es vendible y todo es comprable, cuando no es así. Por eso están coartando tanto el hecho de que muchas personas se están yendo a espacios pues, de casas fuera, la naturaleza, volver al origen, pues volver a tener gallinas, volver a tener animales de granja, y de pronto están diciendo, no, las gallinas las tienes que enumerar, no puedes vender los huevos porque no puedes. Lo mismo que como Urano tiene que ver con la electricidad, pues aquí al final, detrás de todo esto, podemos ver que hay mucho más. Pero yo prefiero verlo desde un lugar de posibilidad, de oportunidad. No quiero enfocarme en como en algo que me haga sentir carencia o quizá lo quiero ver como la oportunidad de cuán dependientes somos de la tecnología, porque usa la tecnología, cuán dependientes somos de la tecnología y cuánto nos olvidamos de quienes tenemos al lado, ¿no? Porque fíjate que los teléfonos móviles acercan a quienes están lejos y alejan a los que tenemos cerca. Entonces, aprendamos también a no depender tanto de esa tecnología. Y te lo estoy diciendo yo que vivo en España y mi hija, y tengo una nietecita de 2 años, viven en México. Y para mí es indispensable el teléfono. Pero está bien, todo está bien. Porque en orden divino todo está bien y si nos podemos comunicar, está bien. Y si no nos podemos comunicar, puedo vivir un momento de angustia, pero también hemos de aprender a autorregular nuestro sistema. En estos momentos es algo imperativo y muy necesario. Una pausa porque en estos momentos nos están llegando

en estos momentos en una temperatura de 23 grados Celsius con una sensación térmica de 22 grados Celsius. Y estamos de vuelta aquí en Luna 9 Radio Digital en nuestro segmento Creciendo Juntos. Continuamos con nuestro programa. Cristina, quisiera preguntarle, ¿cómo comprender los movimientos telúricos desde la astrología? Lo que estaba comentando antes, cuando estamos en el mes Tauro, Tauro es la Tierra, representa la Tierra, y es más la habla esa. Nada es casualidad y la Tierra es un organismo vivo, a pesar de que haya personas que digan que no. La Tierra es un organismo vivo, está en constante movimiento y de hecho su frecuencia vibracional se mide a través de la resonancia Schumann. Desde el año 2012 estamos teniendo unos picos más elevados en ese movimiento, que quiere decir que contra más elevada es la resonancia Schumann, más elevada es la frecuencia vibracional de la Tierra. La Tierra tiene sus movimientos naturales en los que se sacude. Y entonces sé que cuesta mucho, puede costar mucho comprender que hay almas que eligen, cuando a veces se da pues un terremoto, vamos a ponerle un nombre de catástrofe natural. Hay muchas almas que eligen partir porque han cumplido su punto, o porque quieren reencarnar de nuevo y despertar a la consciencia más rápido, pero sobre todo es porque están trabajando con la Tierra y están, esos son despertares también para nosotros, porque eso lo que hace es movilizar a la humanidad, y cada vez que se acontece un hecho de este tipo, daros cuenta de que hay un movimiento humano detrás. Y estos movimientos humanos son movimientos de despertares de conciencia. Entonces, honrar la vida de las almas que eligen partir en esos momentos es honrar el viaje que han hecho para acompañarnos a nosotros a que podamos despertar a esa conciencia. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos de la audiencia que le están mandando, Carla, quien nos escribió directamente a nuestro número de WhatsApp y nos pregunta: muy buenos días, me gustaría hacerle una pregunta a Cristina Torres. ¿Por qué las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte? Gracias, Reina. Reina Moreno de México, gracias. ¡Ay, mi reina! Ya sé quién es mi reina. Bien, Venus es el principio femenino. Cuando no hablamos de género, hablamos de energía. Venus es el principio femenino y Marte es el principio masculino. Entonces, comprender nuestro Marte y nuestro Venus nos permite comprender lo que representa la sagrada reciprocidad entre el dar y el recibir. Entonces, el poder reconocer ese masculino y ese femenino energéticamente que nos habita, nos permite ir conformando ese matrimonio interno y ir acomodando esas energías, ir comprendiéndolas, ir dialogando con ellas. Y de alguna manera, claro que hay diferencias, pero en lo diferente está la unidad también, porque son diferentes polaridades, pero que conforman una unidad. Con lo cual, contra más vayamos integrando ambas polaridades, más vamos a ir tomando ese camino intermedio en el cual caminaremos conjuntamente con ambas, en vez de ir cada uno por un lado. Muchísimas gracias, Cristina. También podemos distinguir a un astrólogo profesional o capacitado de uno que no lo es. Pues uno como no podría saberlo directamente. Eso, si usted nos puede enseñar, le agradeceremos. Bueno, es un poco, no sé si difícil o no, pero sí que volvería un poco a retomar ese momento en el que hablaba de las zapaterías, ¿no? ¿Qué es lo que atrae? Yo siempre o toda mi vida he creído que la vida también es cuestión de actitud. Es decir, te con astrología, ni idea de que dónde había aprendido, ni de qué escuela venía, ni es que no me importaba en absoluto porque me conecté con ella, con su voz, con su mensaje. Entonces, para mí no tiene relevancia qué certificados o títulos, porque a mí lo que me llega más es cómo me conecto con la energía de esa persona. Mi Mercurio está en Cáncer. ¿Qué quiere decir? Que mi manera de pensar, mi manera de comunicarme es a través de conectar con la energía de las personas, porque donde las palabras pueden hablar o incluso llegar a mentir, hay algo que nunca miente, que es la energía. Entonces, para mí no es relevante las titulaciones de una persona. Para mí es más relevante lo que me transmita esa persona. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina, ¿cuál es tu opinión al respecto de la creciente popularidad de la astrología en redes sociales? Incluso que de repente vemos plataformas donde nos piden poner nuestro nombre y fecha de nacimiento y nos arroja información de nuestra carta natal. ¿A ti qué opinión te merece esta forma en cómo se está popularizando la astrología? Bueno, de alguna manera forma parte de esta era de Acuario, ¿no? Acuario rige la astrología. Entonces, de alguna manera, pues puede conducir a un populismo. Pero también yo en redes sociales, yo es que soy muy en contra del algoritmo. Entonces, yo en redes sociales, por ejemplo, lo que más utilizo es Instagram. Sí que voy compartiendo algún reel, alguna story, alguna cosa, pero yo me niego a ser parte del algoritmo porque yo quiero publicar cuando a mí me apetece, no cuando me dice el señor de Instagram que si no publico tantas cosas durante tantos días, pues no voy a tener visibilidad. Así es que tampoco es algo que tenga tanta relevancia, ¿no? Habrá personas a las que sí, pero hablo por mi propia voz. Entonces, esto de que te aparezcan muchas cosas a través de las redes es porque son estudios de algoritmo. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, se van haciendo estudios por detrás, por el backstage se van haciendo estudios y entonces en lo que uno vaya clicando te van apareciendo. O a lo mejor estás hablando con alguien y hablas de algo y de pronto te empieza a aparecer continuamente. Estamos totalmente siendo observados, escuchados a través de este aparatito diabólico que tiene sus grandes ventajas, pero que no deberíamos, ¿no?, de depender de ellos en cualquier caso. Pero volviendo un poco a la pregunta y sin querer desviarme del tema, sí que cada vez hay más creciente y a mí me parece perfecto porque al final a mí lo que me gusta es que cada persona sea autosuficiente y ¿por qué no aprender? Aprender pues aquello que te atrae, pero sí que uno tiene que aprender a discernir a qué lugares va, con quién va, y tiene que haber una escucha de corazón, de sentir, porque donde la mente siempre nos hace dudar, el corazón siempre sabe. Y como decía, no todo vale, ni con todo el mundo vale. Y sí, a pesar de que todo pueda crecer de manera desproporcionada y más que va a crecer, más con la inteligencia artificial, porque ahora sobre todo lo que va a aparecer muchísimo cada vez más por las redes son muchos, vamos a poner, vendedores marketizados que se están vendiendo como terapeutas cuando realmente todo eso se lo están marcando a través de una inteligencia artificial. Es decir, que estamos yendo hacia momentos muy interesantes, muy importantes, de que tendremos que ir discerniendo cada vez más desde nuestro corazón y desde nuestro sentir hacia dónde nos acercamos. Muchísimas gracias. Cristel, ¿puedes disfrutar otra qué? Bueno, todos me parecen interesantes porque todos tienen unas cualidades específicas que al final forman parte de de cómo operamos en nuestros aspectos de personalidad. Se trata de precisamente elevar la frecuencia, elevar la vibración de esos planetas, es decir, de ir desmontando cada vez más el personaje y poder elevar la energía de esos planetas para operar desde un lugar, vamos a poner, más consciente, ¿no? Menos desde el inconsciente, más desde el consciente, menos desde el ego, desde el personaje y más en conexión, pues, con nuestra esencia. Yo disfruto muchísimo trabajar con Plutón. Cuando comprendí quién era Plutón y qué hacía Plutón, y sobre todo porque la entrada de Plutón en Capricornio en el 2008 hasta el año pasado estuvo cuando Plutón entra en una casa. Y teniendo en cuenta que Plutón es el que más tiempo está dentro de una casa, puede estar entre 14 y 20 años, nada más entrar lo que hace es como que alguien entrara en tu casa y empezara a inspeccionar y entonces te dijera, esto fuera, esto fuera, esto te lo quito, esto no te interesa, esto te lo corto, va a cortar todos aquellos apegos, todo aquello a lo que tú estés apegado, a lo que te aferres, porque no te acompaña ya a evolucionar. Y si te lo devuelve, pues a lo mejor te lo devuelve, pero transformado. Es decir, es el planeta transformador el que te va a hacer bajar a los infiernos y renacer continuamente durante todo el tiempo que esté transcurriendo dentro de esa casa. Para mí estuvo dentro de la casa 8, que significa la casa de los procesos psicológicos. También de las muertes psicológicas y físicas. Y realmente el paso de este Plutón, de este chamán desde el 2008 hasta el año pasado, ha representado realmente muchas muertes psicológicas. Es enfrentarte a tus miedos más profundos, a los terrores más profundos también, y sobre todo a vivir muchas muertes físicas. De ahí partieron mi madre, mi padre, muchos tíos, casi todo, prácticamente toda la familia, mi mejor amiga, y aprendí muchísimo de todo ello. Mientras lo transitaba, evidentemente, fue muy duro, pero a día de hoy puedo verlo todo desde una perspectiva de crecimiento, aprendizaje, es maravilloso. Ahora lo puedo ver como algo maravilloso, haber podido acompañar a mi madre en su tránsito y sobre todo a mi padre, porque con mi padre lo pude hacer desde una conciencia mucho mayor y en un acompañamiento con más amor, quizá menos dolor. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina, pequeña, recuerdo cómo en la familia se nos invitaba en la madrugada a algún evento astrológico importante que hace muchos años. ¿Qué evento importante astrológico está próximo a suceder y cómo podríamos prepararnos para recibirlo? Bueno, de hecho, este año precisamente hay muchos cambios, ¿no? Porque ya hizo Neptuno, que estaba transitando Piscis desde el año 2012, hizo su entrada el 30 de marzo en Aries. Saturno también, bueno, su tránsito es de 2 años y medio, pero también va a hacer la entrada en Aries. Eso es algo que no hemos vivido en nadie de los que estamos ahora mismo vivos. Y pues va a suponer precisamente muchísimo cambio para nosotros, muchísimo. Sí que van a empezar a retrogradar, vamos a tener una spoiler, porque Neptuno va a estar, entrará definitivamente, o sea, ha entrado ahora en Aries, va a empezar a retrogradar y hasta enero no va a volver a entrar. Lo mismo que Saturno, entrará, empezará a retrogradar y hasta el año que viene no se posicionarán. Todos. Neptuno estará hasta el año 2038 en ese tránsito por Aries, ¿no? Nos va a traer muchos cambios, ¿por qué? Porque la invitación es que con Neptuno en Piscis estábamos soñando, o sea, ensoñando y soñando muchas realidades y ahora en Aries se nos va a pedir que pongamos en acción todo lo soñado, pero bajo una realidad, porque ahí se va a encargar Saturno de que lo que vayamos a construir con ese Neptuno, si ponemos en marcha esos sueños, que tengan una base, porque ahora nada puede crecer ni construirse sin una base desde el amor. Todo lo que hemos traído hasta aquí ha sido basado y construido desde una base de miedo. Y ahora las construcciones tienen que ser desde un lugar más consciente y sobre todo con un gran compromiso con nosotros mismos, con nuestra evolución, con lo que hemos venido a hacer aquí, con una escucha más profunda de nuestra alma, porque con Neptuno es donde nos conectamos más con nuestra alma, es esa intuición y esa conexión cósmica. Y también la entrada de Urano en Géminis va a traer unas grandes transformaciones sin precedentes en la historia de la humanidad, porque Géminis, que es un signo de aire, y Urano, y además es un signo muy rápido, con mucha agilidad mental, y Urano, que es el gran despertar, va a traer cambios a nivel de comunicaciones, de pensamientos. Vamos a vivir muchísimas transformaciones y más rápido de lo que podamos posiblemente procesar. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina, ¿en este momento hay algún mensaje de las estrellas que desearías comunicarnos? Bueno, sobre todo tener en cuenta que la astrología está ahí como herramienta, pero que no tiene que ser un condicionante. Y sobre todo, dejar de influirnos tanto de si Mercurio está retrógrado o este hace conjunción con tal, porque al final los planetas lo que quieren trasladar es que somos nosotros quienes nos hemos de alinear, que dejemos de poner ahí fuera todo el trabajo de cambio, porque somos nosotros quienes hemos de hacer realmente toda esa transformación, ese cambio. Ellos nos acompañan y nos señalan, nos pueden señalar dónde hay esa energía disponible, pero que el trabajo de campo lo tenemos que hacer nosotros. No podemos esperar que venga ningún planeta a hacer nuestro trabajo. Muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Sandra, las radio de todos. Y vámonos, ya tenemos también la pedir que dé un feed acerca de la respuesta que ha elegido nuestra querida familia a través de sus votos. Recuerden que el día de hoy les preguntamos qué entiendes por lenguaje de las estrellas. Así que vámonos con los saludos y también invitaciones, por cierto. Muchas gracias, Ana Gutiérrez, hasta Union City, New Jersey. También tenemos un mensaje de el colectivo de Perú Arts. Un collage para mamá, una exposición de arte, 5 o 6 de mayo. Esto va a ser en el Salón San Martín, en la avenida General Vivanco, 859, en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, Perú. De Perú Arts Colectivo, auspiciado por la Municipalidad de Pueblo Libre y Acuarela de Alfredo Sosa. Así que los invitamos a quienes están por allá, que por favor pues visiten y nos den fotos, súbanos, etiquétenos y nosotros lo compartiremos en nuestras redes sociales. Una invitación de también nuestra amiga en Lima, que está coordinando ello. Así que estamos muy felices de compartirlo. También, como dije, Ana Gutiérrez en Union City, New Jersey, señora Francisca Cobo Gómez nos dice un collage precioso. Seguro que la exposición será todo un éxito. Así que estamos con Mauricio Rankovich en Ecuador, que nos dice feliz y bendecido viernes para todos los miembros de esta hermosa comunidad, en especial para quienes hacen posible que llegue a todos y podamos disfrutar de una programación para el bienestar mayor. También mensaje de Mari agradeciéndonos, muchas gracias, ahí está la frase. Maestro Roberto Carpio en Ciudad de México, muy agradecido. Maestra María Libradi Hinojosa desde San Pedro, Nuevo León, México, nos dice buenos y luminosos días a todos en esta gran familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su programación en este día y todos los días. Felices días de conocimiento con Luna 9 Radio Digital y sus ponentes y su gran equipo. Gracias. Bien, continuamos con la interacción. Gracias a Andrea Aranda, Héctor Vilches en Lima, Perú, Wendy DJI desde New York. También Laura Moya en Colombia. Muchas gracias. Y les comparto, junto con Mari, vamos a compartirles que ya tenemos la respuesta a la pregunta que le hicimos, como mencioné, a nuestra querida audiencia. Y la pregunta fue, ¿qué entiendes por lenguaje de las estrellas? y la mayoría ha elegido la C, que es una forma de sabiduría antigua. Le vamos a pedir a Cristina que por favor nos dé un feedback acerca de ello. ¿Qué le parece esta opción que nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital ha elegido con su voto? Una forma de sabiduría antigua. Francisco, pues yo diría que las tres, la B y la C, al final tienen correlación las tres. Sí que es verdad que es una forma de sabiduría ancestral, antigua, ya viene del Antiguo Egipto, pero que está conectada totalmente con la espiritualidad, con el espíritu, con la esencia, y al final cualquiera de las tres respuestas hubiera sido válida. Muchísimas gracias. Antes vamos a también compartir con ustedes, un segundo. Listo, ahí estamos compartiendo, en breves vamos a compartir la foto. Estamos agradecidos a nuestra familia 9 Radio Digital en Estados Unidos, México y España, quienes están conectados en estos momentos. También tenemos un anuncio al final del programa. El día de hoy estamos contentos, es un orgullo poder compartir que los bálsamos para el alma, episodio 1, va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que nos acompañen al premiere de Bálsamo para el Alma, episodio 1, con Carla Reyes Cantú. Este episodio se va a estrenar en nuestro canal de FEM International TV. Así que el link ya está en nuestros grupos y en nuestras plataformas de redes sociales, en nuestro WhatsApp, en el grupo también está. Así que los invitamos a que nos acompañen, déjenos sus comentarios y vamos a juntos a compartir este lanzamiento de Bálsamo para el Alma, episodio 1, ya saben que va a ser el primero y el tercer viernes de cada mes. Así que es un verdadero de Luna 9 Radio Digital, vaya creciendo. Y estamos llegando al final pues de este programa. Hemos elegido hablar del al respeto porque de seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de la astrología en nuestra vida. Es muy interesante, por cierto, a nivel personal. Para finalizar la charla, nos gustaría que nos compartiera, ¿qué mensaje final le gustaría dejar a nuestra audiencia, Cristina, el día de hoy? Bien, ante todo, mi gratitud por esta gran oportunidad. Para mí ha sido un gran reto, sé que es un reto de alma el estar aquí con vosotros en este momento, pero no podía dejar pasar esta oportunidad porque ya no puedo. Dicen que una vez consciente no te puedes hacer indiferente. Entonces me gustaría, primero de todo, dar las gracias a Silvia Mengíbar, que es la fundadora de la Asociación Círculo de Mujeres Casaluna, de la cual formo parte desde hace 2 años. Y desde hace un año me brindó la oportunidad, cada 15 días nos reunimos en cada luna llena, luna nueva, y hace un año pues me invitó a dar una pequeñita charla o tips del momento astrológico del momento. Y la verdad es que inicié de manera muy tímida y con mucha resistencia, pero poco a poco pues me fui abriendo a poder expandirme, ¿no? Llegar a este momento, y le estoy muy agradecida porque es de su mano en la cual estoy hablando hoy aquí con vosotros. Y las hermanitas, evidentemente, que conforman este tejido, esta red, esta tribu de mujeres tan hermosas que nunca en la vida creí imaginar encontrarme con ellas en este momento, y que están siendo un gran apoyo y sostén y acompañamiento en una situación un poquito complicada de mi vida. Y me gustaría dejaros un mensaje que para mí pues resulta muy profundo, y es que en el corazón de la incertidumbre se encuentran las semillas de tu más grande despertar. Estás en un viaje sagrado, un baile eterno con el destino, donde cada paso es una nota en la sinfonía de tu existencia. Sé el creador consciente de tu camino, usando cada experiencia como un escalón hacia tu realización personal, porque cada elección es una oportunidad para renacer. Infinitas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que estamos muy profundamente agradecidos. Hemos llegado al final de esta 11ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Antes de despedirnos, Francisco, me encantaría que nos compartiera nuestra invitada cómo la pueden contactar para solicitarle una consulta de astrología. Bien, estoy en Instagram. Me pueden contactar a través de cristina.universocassini. Y luego, pues si no, a través de mi teléfono personal, pero bueno, normalmente utilizo más lo que es la red, desde ahí se puede contactar y a partir de ahí pues ya personalizarlo. Muchísimas. Muchísimas gracias. Pues bien, con esta información tan valiosa, este compartir enriquecedor con Cristina y además su contacto, sus recomendaciones, hemos llegado al final de este programa. Aprendimos mucho el día de hoy y les invito a llevarnos tarea para este fin de semana. La tarea, yo les invito a mirar al cielo y conectar con este lenguaje de las estrellas del que hoy estuvimos hablando. Así mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. A nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia y acompañar hoy. Les deseamos que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Bueno, señoras y señores, el Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Antes de despedirnos, quiero mandar un saludo también a nuestras amigas del Círculo de Mujeres Casa Luna. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día, un feliz y bendecido resto de día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense siempre de tener en cuenta el horario de transmisión del programa. Según su país, la sección de Creciendo Juntos de El Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana hora en Colombia, Perú, 8 de la mañana hora de México, las 16 horas de España o las 4 de la tarde. Gracias por el favor de su atención. Que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y más tardecito estaremos compartiendo esta grabación en nuestro canal de Telegram y los invitamos a que se suscriban. Y también en nuestra página nueva que es de archive.org o archive.org. Simplemente nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y van a poder disfrutar de este y todos los episodios en formato audio sin bajar ningún software. No tienen que bajar nada, simplemente play y estamos en contacto y ustedes van a poder también dejarnos un comentario y sobre todo un review. Ya aprendimos todos los beneficios acerca de dejar reseñas o reviews en los grupos, así que también nosotros ahora le pedimos que nos dejen un review en archive o archive.org. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Nuevamente, Cristina, gracias por estar con nosotros. Un abrazo desde la distancia y a nuestros hermanos chilenos, manténganse en la fe. Estamos con ustedes y según nos estamos compartiendo, nos dicen que todavía se mantiene el estado de precaución en la región de Magallanes. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos chilenos. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.